¿A dónde nos va a llevar Lea Ross con este informe clásico ya de los días miércoles? Bueno, vamos a hacer una conexión, por decirlo de una manera, entre ciertos escándalos de corrupción que han surgido en estos últimos años y en estos últimos días. Años y días, ok. Años y días. Si decimos días, hablamos de los cuadernos. De la fotocopia del cuaderno. De la fotocopia de los cuadernos. Si hablamos de años, por ejemplo, hablamos de los Panama Papers. Ajá. Otro escándalo, esta vez más internacional, si se quiere. Pero vamos a conectarlos con el Valle de Punilla. Eso que parece situaciones muy lejanas, uno lo puede tener palpable, bien pegado acá tan cerca, incluso en el Valle de Punilla. Vamos a ver cómo, quiero que presten atención. Es muy precisa la información, pero hay que arrancar siempre cuando surgen estas informaciones de lo general para luego ir a lo particular. En general, uno puede arrancar de lo particular en general, pero vamos a arrancar desde el contexto. En estos momentos, en Comodoro Py, ustedes sabrán que ha habido una seguidilla de empresarios y ahora funcionarios públicos declarando para confirmar si hubo o no una seguidilla de coimas que han efectuado empresarios a funcionarios públicos nacionales. En general, las declaraciones que dan es que los empresarios sí reconocen que han aportado dinero en forma irregular, pero más que nada para las campañas electorales. Todo eso quedó desmembrado a partir de la declaración de Carlos Wagner, un empresario que de una constructora llamada Isuco, pero que en realidad es referente en el sentido que fue el presidente de la Cámara de Construcción. Y siempre se ha sospechado desde el periodismo que lo que es la Cámara de Construcción, o sea, el gremio que representa a los empresarios, es como el árbitro que se sienta ahí junto con sus colegas, los empresarios, para definir quién se gana tal licitación. Es decir, en lugar de competirse entre sí, se deciden entre ellos a ver quién se gana tal obra y quién no, y por ende fijar qué precio van a poner en los sobres. Okay. Vamos a destacar una de las declaraciones que da Carlos Wagner, que dicho sea de paso, Wagner dice que no es así, que se pagaban coimas, no es que se daban fondos para las campañas, se daban coimas para enriquecer a funcionarios. Pero vamos a destacar una de las frases que dio Carlos Wagner en tribunales, que dice lo siguiente. En el año 2004, el arquitecto Julio De Vido, uno de los principales funcionarios involucrados en este caso, me citó en su despacho y me dijo que por orden del presidente, en ese entonces Néstor Kirchner, debía garantizar en forma personal el éxito acorde a los intereses del gobierno en las licitaciones públicas que se llamaron a partir de ese momento fundamentalmente en el rubro vial, que tiene mayores montos y más significativos. Eso es lo que vamos a decir, fundamentalmente en el rubro vial. ¿Por qué destacamos lo del rubro vial? Porque es precisamente donde vamos a ir a apuntalar, digamos. Si hablamos del rubro vial, en Valle de Punilla estamos hablando de la Ruta 38. Claro que sí. Y en los años anteriores también el Camino del Cuadrado, pero ese no sé si tuvo financiamiento nacional. Eso es financiamiento más que nada provincial. Pero ese es otro tema del Camino del Cuadrado. Vamos a enfocarnos en esto que es la Ruta Nacional 38. Porque recordemos que lo que son las rutas nacionales a partir del menemismo empezaron a concesionarse a empresas privadas. A partir de Menem se lo concesionó, por ejemplo, a Ernequian. Claro. Pero a partir del año 2010 la concesión pasó en manos de otro grupo empresarial liderada por la empresa Isolux. Que dicho sea paso, su presidente de la filial argentina, Juan Carlos de Goicochea, salió en los medios como el primer empresario arrepentido. Es el empresario cordobés que, bueno, salió primero como noticias al enterarse de que fue citado a declarar mientras estaba esquiando en Esquel y decidió presentarse a tribunales como arrepentido, reconociendo que efectivamente él había entregado fondos en forma irregular, supuestamente para las campañas y todo eso. Pero bueno, salió en los medios como el primer empresario arrepentido en el escándalo de los cuadernos. Lo sensibilizó la nieve, el paisaje. Sí. Estaba ahí y dijo, pucha, yo cuento todo. Claro, yo cuento todo. Juan Carlos de Goicochea, como decíamos, es el presidente de Isolux Argentina, o sea, esta empresa multinacional española, pero que tiene filial acá en Argentina, donde este cordobés tuvo que hacerse cargo. Una empresa muy polémica, digamos, con varios escándalos de corrupción en España, en distintos puntos del país, y que precisamente también fue noticia en el Valle de Punilla cuando ya no pudo hacerse más cargo de la Ruta 38, porque el contrato de concesión duraba 8 años, de 2010 hasta 2018. La cuestión es que, bueno, la empresa con el nombre de CCA, porque es una unión entre Isolux y dos empresas de Entre Ríos. Y bueno, recordarán que hubo una polémica porque, bueno, dejaron en banda a los obreros con irregularidades en las indemnizaciones, sí, el pago, claro, de despidos, etcétera. Un vaciamiento acompañado de un mal cierre de lo que tenía que ver con la parte de, bueno, de eso, de indemnizaciones. Uh-huh. Exactamente. Vamos a recordar una nota de archivo que hicimos en Panorama con Carlos Heredia, que es uno integrante del gremio de los trabajadores de peajes, porque precisamente también a su vez se suma que hay una política del gobierno de Mauricio Macri de sacar las cabinas de peajes de toda la Ruta 38, y le habíamos preguntado si sabía quiénes eran los dueños de CCA, Carreteras Centrales Argentina, a cargo de la concesión, no de toda la Ruta 38, sino específicamente del Valle de Punilla, claro, y contándonos cómo es la relación de CCA con Isolux, que es la empresa, o que era la empresa de Juan Carlos de Goicochea, el primer arrepentido de los cuadernos. Carlos, ¿quiénes son los dueños de CCA? ¿Ustedes saben quiénes son los dueños? Sí. Últimamente, porque bueno, hay, a ver, algo que ya hablamos esta mañana, y esta opinión personal mía, uh-huh, los políticos son todos iguales, sea el color que sea, y no van a cambiar nunca, y les interesa un bledo la gente que es el agua. Uh-huh. ¿Por qué digo esto? Porque esta empresa, si sea, allá en el 2010, cuando se hicieron los pliegos, en ese momento había otro gobierno nacional, pero que son todos, para mí, son todos iguales, uh-huh, Lo ganó una empresa española, Isolux, y una empresa argentina, CCI. Uh-huh. Bueno, después con todos los problemas que hubo entre medio, los cambios en las concesiones reales, Isolux, la empresa española, termina comprándole todas las acciones a CCI. Pero después con el problema del gobierno anterior, con el gobierno de España, más que todo por razón, el famoso YPF que se estatizó de vuelta, sí, la empresa española vende y lo compran dos empresas de Entre Ríos, Losi y Pietrabón, o sea, las dos empresas constructoras que hoy actualmente son nuestros patrones, o eran nuestros patrones. Sí. Ya no son, realmente. Así que hoy por hoy, esa empresa S.A. son de dos empresas constructoras de Entre Ríos, Losi y Pietrabón. Bien, ahí hemos escuchado a Carlos Heredia, del gremio de los trabajadores de peaje. Bueno, aseverando que Isolux no estaba presente ya en el tramo final, por lo menos en los despidos, recordemos que hubo 57 despidos, o sea, 57 familias que han perdido, bueno, sus principales puestos de trabajo. Sin embargo, o sea, según lo que nos contó Carlos Heredia, como lo hemos escuchado, al parecer Isolux estaba yéndose por el conflicto que tuvo Argentina con España por la nacionalización de YPF, por ende el conflicto con Repsol, claro, al ser una empresa española, etcétera. Sin embargo, en el boletín oficial, ya en el año 2016, junio de 2016, o sea, ya cuando estaba Mauricio Macri y siete todo, meses, seis meses, claro, de Mauricio Macri. Se publica ahí el directorio, la actualización del directorio de Carreteras Centrales de Argentina, o sea, la empresa concesionaria de la Ruta 38 Valle Punilla, y en la presidencia todavía está Juan Carlos de Goicochea y también otras figuras de Isolux como Mario Maxit. Una curiosidad, dentro del directorio aparece Carlos Miguel Galucho, que es el hermano de Miguel Galucho, de YPF, que también había laburado en Repsol. Eso como para tenerlo en cuenta. Ahora bien, revisando los cuadernos, el último cuaderno que había escrito este polémico chofer, sí, Centeno, sí, en el año 2015 había escrito, por ejemplo, lo siguiente. El 3 de junio de 2015, a las 10:30 de la mañana, yo, el chofer Centeno, lo llevé a Nelson Lazarte, que es secretario privado del principal funcionario involucrado, que es Barata, al edificio donde opera Isolux. Ahí subió al auto un tal César. Trajo con él una bolsa de papel duro y otro más pequeño, que decían que era $1.500.000 en total. Este tal César, que estaba ahí en el edificio de Isolux, fue, sí, el que entregó el paquete de $1.500.000. Que es lo que figura en el cuaderno, sí, ¿no? Sí. Después, bueno, hay polémica sobre si son así, si las cifras son así, etc. Pero habla de esta persona, César. César. ¿Y quién es César? Si uno tiene que charlar con los de Isolux ahí en las oficinas, que se yo, digo, ¿quién es César? Y tiene que ser el hermano de Juan Carlos de Goicochea. Es César Arturo de Goicochea, que acá lo liga directamente a Goicochea con los Panama Papers, porque precisamente César Arturo está involucrado en el escándalo de los Panama Papers, estas empresas offshore que se destaparon hace 2 años por parte de un grupo de periodistas de investigación de distintas partes del país. César Arturo Goicoechea, a ver, está, no es que está involucrado en una, sino en 2 empresas de Panamá. Ajá. Uno que se llama Maxstar Finance S.A. y el otro Silvil Inc. Uno se creó en el 2009 y el otro en el 2012. Efectivamente, en el registro público de Panamá existen estas 2 empresas y coinciden las fechas, solo que no figura César Arturo Goicoechea, figura el nombre de personas que laburan en la consultora Mossack Fonseca, la claro, consultora que sirve el café, algún pibe que sirve el café. Claro, de prestanombres para ocultar a los precisamente a los verdaderos dueños. César Arturo figura como accionista de estas 2 empresas y también aparecen como accionistas lo que sería el portador, es decir, un nombre genérico para ocultar a los verdaderos nombres y genera mayores sospechas sobre quién serían los verdaderos dueños. Pero hasta ahora el que dio su nombre es César Arturo, que es el hermano de Juan Carlos de Goicoechea. Es decir, hasta el momento Juan Carlos de Goicoechea, que Juan Carlos sale en los medios como por tener como gran negocio de la Argentina la usina de Río Turbio en Santa Cruz. Claro. Pero muy pocos recuerdan que él estuvo a cargo de la Ruta 38 en el Valle de Punilla, que repetimos, la cuestión vial, según la declaración de Carlos Wagner, también ha jugado un papel central en lo que sería la supuesta circulación de coimas. Entonces, tenemos a este César Arturo Goicoechea, que es el hermano de Juan Carlos, que figura en los Panama Papers con 2 empresas panameñas, encima como monotributista en la AFIP, y tanto en la AFIP como en los Panama Papers, César Arturo utilizó como domicilio particular una dirección a tener en cuenta, es en la ciudad de Córdoba. Ajá. La calle es Pedro J. Frías, 489. Eso es un departamento, un edificio de 3 pisos nomás. Sí. Y lo curioso es que esa dirección es el domicilio legal de Cabicor. Cabicor, acá en Huerta Grande todos recordarán que fue la empresa que trató de instalar una planta de producción de asfalto. Exactamente. Y que ese asfalto era para pavimentar la Ruta 38. Oh, casualidad, mientras los empleados de peaje estaban este año realizando las tomas en los peajes, reclamando las indemnizaciones correspondientes, también hubo otras medidas de protesta en la Ruta 38, en este caso por parte de transportistas que fueron contratados por Cabicor para llevarles los materiales. Recuerdo. Vamos a recordar en el segundo material a los propios transportistas cuando estaban realizando un corte de ruta en el 38 reclamándole a Cabicor una millonaria deuda que les debían, digamos, como subcontratistas. Vamos a escucharlo. Somos damnificados por la empresa Cabicor, todos, más de 2 millones de pesos los chicos que están acá ahora, hay mucho más. Mucho la gente más. Estuvo trabajando en lo que fue la remodelación de la 38. Sí, digamos. Nosotros tuvimos la ruta trabajando desde enero. De enero a la fecha deben 28 millones de pesos la empresa. Y nosotros, todos los cheques de vuelta, que los tenemos que cubrir. Entonces hay gente que compró su camión, vendió su auto y hoy está, le agarró una depresión a la gente y no puede estar en este momento acá. ¿Ustedes son gente que le ha estado prestando servicio a la empresa? Nosotros le prestamos servicio a la empresa con los camiones, vehículos nuestros. A mí, por ejemplo, me deben 150 mil pesos. Los abogados se quieren quedar con la mitad de la plata, con el 50% de cada uno de nosotros y es mucha plata. Y nosotros simplemente vinimos a laburar como lo están haciendo ustedes, como lo hace cualquiera, como gente común, y no nos gusta esto que estamos haciendo. Pero hubo un corte total de la ruta en el inicio, ¿no? Sí, iniciamos hasta que vino las autoridades y nos dijeron lo que se debía hacer y nosotros accedimos a hacer lo que se debe hacer. Bien. No queremos estar en esto, pero queremos cobrar lo que hemos trabajado. Obviamente están reclamando el pago en su totalidad. Exacto. Pero ¿quién tiene que responder? ¿A quiénes están dirigiendo? ¿Específicamente a Cabicor, o le piden al gobierno también? A la empresa Cabicor. Yo tengo entendido que el gobierno pagó a esta empresa todo. El gobierno habría cumplido. Entonces que la empresa se haga cargo de nosotros, de los proveedores que tuvo, y que nos pague. Que al menos se acerque alguien a hablar con nosotros. Bien, esa es la palabra de los trabajadores transportistas que habían sido subcontratados por Cabicor y los dejó en banda, digamos, con una deuda millonaria. Casualmente, lo que es Isolux, mientras estaba Isolux tiene distintos negocios en Argentina y últimamente se ha estado abandonando paulatinamente esos negocios como Río Turbio, ahora la Ruta 38 y casualmente Cavicor también como que parece que se está desapegando de alguna manera. Como decíamos, tuvo un frustrado intento de instalar la planta de asfalto aquí en Huerta Grande. Después de ese conflicto, en el boletín oficial, por ejemplo, Cavicor finalmente pasó en limpio todo y puso a César Arturo de Goicochea como el director de Cavicor. En prolijo. Pero también aparecen dos hermanos, que son los hermanos Merino. ¿Quiénes son? Y acá lo involucran a una figura estelar que va a ser el candidato a gobernador del bloque Cambiemos, que es Ramón Mestre. Ajá. ¿Por qué? Porque resulta que tanto los Goicochea como los Merino casualmente están involucrados en denuncias de algo muy parecido a lo que se está ocurriendo a nivel nacional con los cuadernos, que es una cartelización de obra pública en la ciudad de Córdoba. En estos momentos está imputado, por ejemplo, un empresario, uno de los hermanos Merino, de una constructora que se llama CIAR, y un funcionario de Ramón Mestre, que se llama Marcelo Lescano, que es el encargado del mantenimiento de calles de la ciudad de Córdoba. Específicamente se los acusa de que este funcionario de Ramón Mestre haya recurrido a esta empresa constructora para, bueno, hacerle unas remodelaciones a una casa de verano. Ajá. Pero la denuncia es algo más magnánima y apunta que precisamente las empresas, entre ellas Cavicor, hicieron una especie de club de obras de entre ellos, club de empresarios, para decidirse junto con los funcionarios municipales a ver cómo nos organizamos para hacer los curros, cómo efectuamos las coimas funcionarias. Una mesa que decide. Claro. ¿Quién hizo esta denuncia? La ex esposa de uno de los hermanos Merino. Hay que decir algo. Hay que decir algo. Este tema de cuando hay testaferros y todo eso, el gran problema es que si el testaferro tiene una esposa y hay un divorcio, la pareja va a reclamar que estén todos los bienes declarados para recibir la mitad. Claro. Y cuando tiene esas sospechas, directamente recurre a la justicia. Es lo que ocurre en la ciudad de Córdoba y ya ha llevado a la imputación nada menos que un funcionario Ramón Mestre y un empresario con denuncia de que está todo cartelizado y que involucra a los hermanos Goicochea. Vamos a escuchar precisamente este testimonio de Karina Cravero, la ex esposa de uno de los hermanos Merino, que habla de la existencia de una cartelización. Lo que se denuncia hoy en día a nivel nacional lo apunta a la ciudad de Córdoba, involucrando al futuro candidato a gobernador Ramón Mestre para el bloque Cambiemos, o precandidato, involucrando también a la empresa Cavicor. Sabe que va por la calle y están todas las calles cortadas. Y si uno se pone a prestar atención a quién corresponden las obras, se va a dar cuenta que la mayoría son a la empresa de la que era mi familia. ¿Cuáles eran los nombres que se repetían a dónde iban dirigidas esas coimas? Esas coimas iban dirigidas a una persona, un señor Romero, un alto funcionario de la municipalidad. Siempre fueron una empresa que hacían obras para el Estado. En este caso, la municipalidad. Una empresa siempre que con el nombre Ciara, Sociedad Anónima. Arrancamos con el nombre Ciara. Ahora hay una diseminación tremenda de empresas que han armado, hicieron un desapoderamiento porque hicieron un montón de empresas y si no la ganaba Ciara las empresas, las ganaban las otras empresas, que es lo mismo. ¿Quiere que le nombre alguna? Sí. Cavicor, Redcor, Iram, MEC, Merino Eblagón y Keller. Cavicor, que ahora me parece que han hecho como una separación ficticia. Estaba Rodrigo Salazar, estaba Merino, Ciar, Merino Sebastián, Ciar, tenemos Redcor. Esa empresa se la ha puesto a una persona que ya era una empleada. Ahora pasó a ser presidenta de la empresa Redcor. ¿Quién de quién está hablando? María Florencia Montivero Fama, empleada en mano derecha de la familia Ciar. En la empresa y en Duarte Quiro. ¿Y quién es el que manda todo ese grupo? Es mi ex suegro, el señor Carlos Merino. Bueno, ahí la hemos escuchado a Karina Cravero, ex esposa del empresario Merino, uno de los hermanos Merino. No quedó nafta en las estaciones de servicio de Córdoba Capital, pero nos prendió fuego a todos. Nos prendió fuego a todos. Bueno, aclarando lo que dijo ahí Karina, precisamente en papeles lo que es Cavicor figuraba como director Rodrigo Salazar. Uh-huh. El tema que Rodrigo Salazar también figuraba como socio con César Arturo de Goicochea en empresas paralelas que tenían manteniendo el mismo domicilio, ¿no? El Pedro J. Frías 489, el mismo domicilio utilizado para crear dos empresas en Panamá y que fueron destapadas por los Panama Papers, que en realidad ya estaban registradas a nivel público, pero no, pero que gracias a los Panama Papers se descubre que eran de César Arturo de Goicochea. Y que ahora, bueno, después del conflicto de Huerta Grande se pasó en limpio y César Arturo figura como presidente de Cavicor, junto con los Merino, que a su vez los Merino son dueños de otra constructora que es CIAR, y que como ves que los nombres se repiten en estas empresas constructoras de la ciudad de Córdoba, está la sospecha de que está cartelizada la ciudad de Córdoba y por ende esto lo involucra a Ramón Mestre, que al parecer podría llegar a ser candidato a gobernador por el bloque Cambiemos de Mauricio Macri. Bueno, y para terminar este informe especial, dejo una hipótesis. Por favor. Y sobre todo también algún tipo de reflexión respecto de nuestra pobrecita Ruta Nacional 38. Bueno, sí, a ver, arranquemos con la profundización. Dale. Estamos hablando de gente involucrada en escándalos de corrupción, no solo a nivel nacional, sino internacional, porque esto ya lo liga a los Panama Papers. Juan Carlos Goicochea fue el primer empresario arrepentido y a su vez es el primero que se conecta con este escándalo que es la fuga de billetes en paraísos fiscales para no pagar tributo, para no pagar impuestos. Y tenemos este tema de que Juan Carlos Goicochea tiene que a su vez hacerse cargo de 57 despidos en la Ruta 38. Sí. Si bien no estuvo presente ya en el tramo final, tiene una cierta carga de responsabilidad de alguna manera. Seguro. También tenemos los despedidos los transportistas de subcontratados de Cavicor que aseguran que les deben, sumado todo lo que le deben en salarios, forja una cifra millonaria. Hablamos de empresarios involucrados no solo en la cartelización de pago de coimas a funcionarios públicos, sino también de fuga de billetes al exterior para ocultárselo al fisco. Uh-huh. Y ahora sí se genera todo este tema de despido, gente que no ha recibido los salarios correspondientes o las indemnizaciones correspondientes por parte de estos empresarios que tienen sus cuentas ocultas en paraísos fiscales. Eso sería la profundización a tener en cuenta como para saber sentirlo así palpablemente. Y mencionar que esto ya tiene un entuerto a gran escala. A gran escala. Y bueno, y por último una hipótesis. A ver. Como dijimos, las dos empresas de Panamá se crearon en el 2009 y 2012. Hay otro dato, Cavicor, que no lo hemos mencionado, Cavicor, dirigida por César Arturo Goicochea, que repetimos, figura en los cuadernos de Centeno de haber entregado el paquete de billetes. Sin apellido, solo César. El tal César. Un tal César me dice que entregó un palo y medio. No, le entregaron. En las oficinas de Isolux, el tal César entregó un palo y medio de dólares. No hemos mencionado en qué año se creó Cavicor. Fue en el 2015. Es una empresa muy nueva, muy nueva. Entonces la pregunta es: ¿Cavicor no habrá nacido a partir del blanqueo de capitales? Porque si uno tiene los billetes sin haber tributado, sobre todo el impuesto a las ganancias, evidentemente hay un excedente. Claro. Y en ese excedente, en todo el circuito del retorno de Panamá al país, en Argentina, en algo tuvo que invertirse. ¿Puede ser que se haya invertido para crear esta empresa que se llama Cavicor? Si la respuesta es sí, tengamos en cuenta que entonces Huerta Grande se hubiera convertido en parte de la ruta del dinero sucio de las coimas, de los cuadernos y de los Panama Papers. Pero que bueno, a partir de la movilización de los vecinos por las implicancias ambientales que iba a tener esta planta de asfalto, se evitó. Pero bueno, esa es la hipótesis que se da, porque de alguna manera en algo se tiene que invertir el dinero oculto, y en este caso hablamos de una empresa Cavicor que es muy nueva, 2015, posterior a la creación de estas dos empresas panameñas. Alibaba y los 40 ladrones tenían la montaña para esconder los millones. El tiempo pasó y todo sigue igual. Ahora se la llevan a Bahama y Panamá. El pueblo se pregunta hasta cuándo robarán esos negocios sucios, traficantes del mal.